Tú. Bien. Uy, no, que listo. Se ve, se escucha re bien hoy, al fin. Qué bien. Villa Porredón, muy bien. Ahí estamos, ahora ya lo logré acá. Vamos a. Ahí está. Bueno, estamos casi. ¿Vos lograste ya? Yo puse, pero no sé si está transmitiéndose. Muy bien. Listo. Ya estamos en YouTube ahí también. Vamos a ver si lo. Los de YouTube nos escuchan, nos ven. Se escucha bien, vamos todavía, lo logramos. Bueno. Uy, Ay, te volviste, te cortaste recién. No sé ahí si. y serán mis datos, como te dije, está muy complicado. Bueno, el YouTube dice que se escucha bien. Perfecto. Estás streameando por YouTube, bien. Sí. Milo Colombia, hola. Tengo mi madrina, se apareció. Qué bueno. ¿Cómo está, madrina? Bueno, hay de todo acá, así que. Tengo que portarnos bien, Bruno. ¿Tu madrina está? Sí, de Tucumán. Qué gran. Se retira, dice. Está rico el mate del padre Bruno, dice. Bueno. Este está espectacular, ¿eh? Una yerba nueva estoy probando. Estoy probando la playadito sin palo. Saludos de El Salvador, se cortó, nos dicen ahora. Bueno, puede ser que se congele la imagen por. ¿Sabes que no estoy con 4G? Ese es el tema. ¿Y si me muevo de lugar? ¿Qué opinas? Bueno, podríamos hacer el intento. Cortamos y nos volvemos a conectar en un segundo. No, no, yo me muevo de lugar, dejo la compu acá. Y me muevo de lugar. Bueno. ¿Me esperás? A ver. Porque por ahí, si llego al wifi, va a ser mejor. A ver ahí. Se escucha un eco. A ver, se conecta el wifi. Qué cosa, ¿eh? A ver ahí. Ahora sale bien, dicen. Acá tengo un buen wifi. Para que voy a buscar una silla. El problema es el eco que se escucha. Y bueno, prefiero un poco de eco y que no se vea nada. Ahí estamos. Bueno, Bueno, ¿empezamos, Bruno, o no? Rezás vos esta vez. Muy bien. Ahí con la Virgencita de Guadalupe de fondo. Vamos a empezar. Bueno. Les agradecemos para que hayan nos acompañen y bueno, vamos a encomendarle a ella este momento de catequesis, ¿no? Y de compartir un poco nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Madre nuestra, Madrecita de Luján, te encomendamos este momento de compartir nuestra fe, te pedimos que nos ayudes a crecer cada día en la fe, y que nos ayudes a nosotros, los sacerdotes, a transmitirla con nuestro corazón y con verdad, y a todos los que nos escuchan, que les ayude a crecer también en su fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Nuestra Señora Juan, ruega por nosotros. Al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Voy a intentar poner el celular en un lugar quieto, porque si esto va a ser, no voy a aguantar. Bueno, a ver, ahí estamos. No sé si es la mejor manera, pero bueno, es la que se puede. Está la luz que... Bueno. Hola, Flavia. Perdonen, pero esto está complicado. ¿Qué es ese ruido? La silla, ahí está. Si alguno que no me está ahora está streameando por Facebook y YouTube en el mío. Si alguno que está viendo tiene preguntas, las puede ir haciendo ahí en el comentario de Facebook o en YouTube. Yo me fijo, yo entro a tu YouTube, me voy a fijar si puedo entrar a tu YouTube para ver si hay preguntas, ¿no? Bueno, por ahí podríamos retomar nada que no logramos terminar, que se nos cortó, ¿se acuerdan? Y no logramos terminar. La verdad que no me acuerdo qué es lo que habíamos visto, pero podríamos hacer el esfuerzo de recordar. Bueno, ¿se acuerdan cómo empezamos a hacer esto gracias a la cuarentena? En un momento fue, bueno, hablemos de nuestra vocación, hagamos una charla sobre nuestra vocación. Eso les gustó, les pareció interesante. Después hicimos, la segunda vez, hicimos una especie de respuesta de preguntas que nos habían hecho. Y bueno, de ahí quedó de llamarle más en un momento, más que charla, catequesis entre todos, ¿no? Son muchas las inquietudes que tenemos todos, ¿no? Y preguntas varias sobre el catecismo, lo que se les ocurra, ¿no? Obviamente. Sí, bueno, yo. De política, yo podría, mientras van preguntando y se van conectando, yo podría conectar con algo que charlamos la vez pasada y que tiene que ver con el Evangelio de este fin de semana. ¿Te Dale. Parece? Dale. Bueno, el Evangelio de este fin de semana, que el Padre Rodrigo se los va a comentar de una manera magistral, habla mucho de la consolación y de la esperanza. Jesús, en el contexto de la última cena, le dice a los discípulos: no se preocupen, no se inquiete, porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y yo mismo voy a ir a prepararles el lugar, y cuando les tenga preparadito lo voy a buscar y yo los voy a llevar conmigo. Es un contexto de tristeza para él, consuela a los demás. Hoy pensaba en eso, ¿no? En la misa, como Jesús, estando él en un momento angustioso, se dedica a consolar a los demás. Y la consolación es el Padre, es la casa del Padre, que termina cambiando un poco la escatología, porque si bien esa imagen de las moradas ya era una imagen judía, Jesús pone que no es la morada, es la casa. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Así que es tremendamente consolador y esperanzador, porque incluso la muerte, que es lo más trágico, tiene como un elemento de esperanza. Es decir, si estamos, tenemos miedo, más en esta viviendo la pandemia y todo, si algo nos produce miedo y angustia, incluso la muerte misma, Jesús viene a consolarnos. Y además nos muestra que estando él triste, se dedica a consolar a los demás. Eso es lo que me gustó mucho. Sí, ahí, perdón que me vaya, pero no, como yo pido que nos recuerden un poco lo que hablamos otra vez, ahí me perdí, pero sí, el Evangelio ya de hoy, la verdad que tiene mucho, mucho lindo para, como siempre la palabra de Dios se hace actual, ¿no? Eso es lindo siempre pensarlo, porque a veces siempre decimos, es providencial este Evangelio, en realidad, cada vez que leemos el Evangelio, en cualquier momento de nuestra vida, y en estos 2000 años de historia, ¿a cuántos cristianos a lo largo y ancho del mundo y la historia le ha hecho bien distintos evangelios en distintos momentos, ¿no? Y con esto que decía, me acordaba de una frase que citó Raniero Cantalamessa hace poquito en la predicación del Viernes Santo, es el predicador de la Casa Pontificia, que citaba a San Ambrosio, que decía, ¿no?, que la palabra de Dios encuentra sentidos nuevos en distintos contextos históricos, ¿no? O sea, como que de alguna manera cada interpretación de la palabra de Dios según lo que está pasando, de alguna manera encuentra como matices, por decir así, ¿no? O, no verdades nuevas en sentido que no estaban, no, como que la verdad permanece oculta, sino que la verdad la vamos comprendiendo. Y entonces creo que el Evangelio de mañana también con ese tema que decís vos de no inquietarse, y también con el tema de yo soy el camino, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Creo que hoy justamente contaba también en la homilía que se acercó una chica a la parroquia hoy a decirme que gracias a la pandemia se estaba planteando su vida, ¿no? Mirá. ¿Qué sentido tenía su vida? O sea, y fue gracias a este momento difícil que estamos viviendo, ¿no? El hecho de estar en su casa, bueno, un montón de situaciones que no van bien, está como encontrando el camino, ¿no? Así que es lindo pensar en eso, ¿no? Que la palabra de Dios siempre nos dice algo nuevo. Según... Ahí están surgiendo algunas... Quiero recordar que hablamos de la Iglesia Ortodoxa, no sé si vamos a tocar algún tema, pero había quedado claro que la Iglesia Ortodoxa, lo único que le falta con la Iglesia Católica es la unidad, ¿no? ¿Querés que lea? Ah, perdón, no, termina eso. Sí, el tema de que la Iglesia Ortodoxa no es la católica, ¿no? Le falta la unidad, le falta el reconocimiento del Papa como cabeza de la Iglesia, ¿no? Decime si querés alguna de las preguntas. Sí, estoy viendo muchos comentarios lindos y preguntas difíciles en el chat de YouTube. Bueno. Aquí vamos a ir desde arriba. Por favor, dice Parménides, hablen de la vocación del cristiano, vida consagrada y vida del matrimonio. Otro, saber discernir qué quiere Dios de la vida de uno. Están buenísimas las preguntas. Otro, yo quería preguntar sobre la llamada Dormición de la Virgen, ese tema me encanta. Y quién sabe sus últimos días. Bueno, si puede hablar un poco sobre el concepto de la muerte, lo que significa para el cristiano, dice Carolina. Si hablar de eso, de la muerte, dice Emilce. Hay uno que decía, qué lindo ver a los sacerdotes con sotana. ¿Quién era? Yo lo vi hace un ratito. Así que, bueno, esas son las que van surgiendo más o menos. Vamos tirando y elegimos una. Sí, acá nos pregunta también por Instagram. Dice, por ejemplo, tengo una consulta relacionada a otros que no tienen o no conocen a Jesús como camino, judíos, orientales, o pongamos otras religiones, pero sí creen en Dios. ¿Llegan sí. también al Padre a pesar de no haber sido reconocido por Él? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Que tiene que ver con el Evangelio, así que arranca, teólogo. Bueno, con esa pregunta, sí. Hay un documento que ha sido muy conversado, discutido, analizado entre los teólogos, que se llama Dominus Iesus. Si a alguno le interesa el tema ese de la salvación fuera de la Iglesia Católica, un buen punto de partida es ese documento, Dominus Iesus, que participó en la redacción de ese documento el cardenal Ratzinger, que después fue el Papa Benedicto XVI. Ahí traía a colación una vieja, ¿cómo se dice? Un antiguo lema o aforismo, o dicho, podríamos decirlo así en criollo, de la Iglesia, que fuera de la Iglesia no hay salvación. Extra Ecclesia, nulla salus, era ese dicho que ha recorrido siglos en la Iglesia y aún hoy estamos convencidos de la verdad de ese dicho, pero la pregunta es cómo entenderlo, porque si yo digo así nomás, no hay salvación, entonces digo, ah, listo, un judío no se salva, ni alguien de ninguna otra religión, o alguien que no se ha encontrado con Cristo, no se podría salvar. Bueno, el documento ahí lo explica bastante bien, no se trata de eso, sino de que para salvarse, sí o sí, la salvación pasa por Cristo, que nos salvó, y por lo tanto por su cuerpo místico, que es la Iglesia. Es decir, si alguien de buena voluntad, nosotros a veces vemos documentos del Papa que están dirigidos a los católicos y a toda persona de buena voluntad. Hay una distinción que está en las cartas de San Juan, que es los Cristos y los anticristos. Otra distinción bíblica que son los piadosos, ¿no? Bueno, no me acuerdo exacto cómo es la palabra, pero sería así, los piadosos. Entonces, los anticristos son los que se oponen a los cristianos, se oponen directamente y al cristianismo. Esos serían opuestos a Cristo, pero hay algunos que no se oponen a Cristo, simplemente no lo han conocido o no han llegado a conocerlo bien, pero son piadosos, es decir, creen en Dios, quieren buscar el camino de la verdad. En eso podemos encontrar miles de personas, hinduistas, budistas, judíos, incluso musulmanes, que son hombres piadosos, buscan la verdad y hacer el bien. Bueno, para ellos hay salvación, por una razón muy simple, y también es bíblica, y es que Dios no revoca las alianzas. Dios no revoca las alianzas. Hizo una alianza universal con la humanidad antes de con Abraham y con Moisés. Luego hizo una alianza especial con un pueblo, que es el pueblo judío, en Abraham y después ratificada en Moisés y en David. Y por último, la alianza plena y definitiva, que es en Cristo. Pero no significa que revocó las anteriores alianzas. Si un judío, Moisés o Abraham, se podía salvar, y hoy lo creemos santo, y no conoció a Cristo, entonces podemos decir que hoy también alguien se puede salvar porque Dios no revocó sus alianzas. Bueno, hasta ahí llegué. Está bien, no, y yo para agregarte, o sea, que lo que cuando la Iglesia dice que fuera de la Iglesia no hay salvación o que todos se salvan por Cristo, no está hablando de explícitamente un conocimiento personal de Cristo. Quiere decir que cualquier persona que se salve, sea o no cristiana, sea o no haya conocido o no a Cristo, se salvará por él. Porque como dice el Evangelio de mañana, nadie va va al Padre si no es por mí. O sea, la salvación que se derramó desde la cruz era para todos los hombres. Entonces, aquel que se salve, aquel que haya vivido de buena voluntad, tratando de hacer el bien, aún sin conocer a Cristo, sin culpa, ¿no? Pero hizo el bien, se salvará por él. No hay nadie que no se salve, que no sea por él. Quiere decir que la gracia de Dios, o el Espíritu Santo, obrará en él, o hasta estará obrando en él ahora, en este momento está obrando en cientos de miles de personas, de una manera no explícitamente directamente relacionada a la Iglesia, pero sí podríamos decir que la gracia que desborda de la Iglesia, de las obras que hace la Iglesia, de sus obras de bien, de la misa diaria, llega a otras personas directamente, ¿no? Esto habla de algo que nos trasciende, por supuesto, ¿no? Entonces, claro. no quiere decir, entonces, esto, aunque parece muy teológico, muy raro, tiene consecuencias muy, muy prácticas en cómo vivimos la fe, ¿no? En el sentido de que, pongo un ejemplo, ¿no? Que muchas veces, por ahí a vos te pasa, Bruno, también, que a veces vienen mamás o papás angustiados porque sus hijos, no sé, están lejos de la Iglesia, que se han alejado de lo que recibieron, etcétera, pensando muchas veces que solamente porque van a la Iglesia se salvarán, ¿no? Obviamente que no solo piensan eso, quieren que estén en la Iglesia, quieren que participen, les gustaría que reciban los sacramentos, y siempre yo por lo menos les digo lo mismo, que no piense que solamente Dios va a estar obrando en sus almas a través de la sacramentalidad de la Iglesia, sino que también Dios hace llegar su gracia de cientos y mil, o sea, no podemos contar los modos, ¿no? Entonces, eso por un lado, creo que es importante. El otro extremo sería, como ha pasado, completo lo que vos dijiste, que lo dijo Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, que no quiere. Entonces, si todos se salvan, ¿para qué nos vamos a estresar, ¿no? ¿Para qué nos vamos a estresar predicando? No, y ahí creo que también mucho lo decía Juan Pablo II, no solo evangelizamos para una salvación post-muerte, sino que evangelizamos porque el que conoce a Cristo ya hoy puede vivir de una manera distinta, ya hoy tiene la vida eterna y creemos que estar con Cristo es mucho más grande que no estar con Cristo. Lo que no hay ninguna duda es que Jesús es el camino, el verdadero camino para ir a la vida, que es el Padre, o sea, esa morada a la que todos estamos llamados. Eso no hay ninguna duda, es Cristo, y Cristo hoy, su cuerpo es la Iglesia. De eso no hay ninguna duda en lo que es la revelación. Por lo tanto, un hombre piadoso, de buena voluntad, si realmente lo es, cuando se encuentre con Cristo, va a decir, esto es lo que yo buscaba. Aunque si lo buscaba sinceramente, ¿no? Buscaba la verdad. Hay una cosa interesante de un padre antiguo de la Iglesia, de Clemente de Alejandría, que es muy interesante para este tema, que él hablaba de las semillas del verbo, semina verbi. Quiere decir que una persona que conoce que cree en Dios, conoce a Dios y no conoce a Cristo, ya tiene algo de Cristo, porque cree en Dios y para Cristo hay un solo Dios. Entonces, lo que decía Clemente de Alejandría es que en todas las culturas y religiones hay semillas que le pertenecen a Cristo, que son de Cristo. Es decir, elementos de salvación reales porque son de Cristo. Entonces, en la medida en que una persona adhiera a Cristo en esos elementos de salvación que le pertenecen, está adhiriendo a la salvación de Cristo, aunque todavía no la pueda vivir plenamente, como decís, porque no la conoció, le está faltando algo, obviamente, pero Dios es papá, es misericordioso. Entonces, va a saber que esa persona tal vez no tuvo la culpa de no llegar a tanto. Claro. Otra cosa importante, bueno, este tema es muy lindo, muy interesante. Otra cosa que se me ocurre Están haciendo muchas preguntas. Algunos hacen comentarios. Le pedimos por ahí que no se armen charlas ahí entre medio, porque si no dan muy lindo. Pero, che, hay un montón de preguntas buenísimas. Acá hay que unir un par de la Virgen. Por eso. No, otra cosa que creo que hay que hacer algunas aclaraciones, ¿no? O sea, nosotros generalmente usamos la palabra fe de una manera muy amplia, ¿no? Ahora, para los cristianos, creer, estrictamente hablando, creer, es creer en Cristo, o sea, creer en que el Verbo se hizo carne, o sea, creer que Dios se hizo hombre. O sea, no es solamente creer en una divinidad de un modo abstracto. Cuando decimos Dios, nos remite siempre a algo un poco, por decir, abstracto. O sea, Dios, no podemos imaginarlo, ¿no? Entonces, para nosotros, cuando decimos que creemos, es que creemos en que ese Dios, esa divinidad, se hizo hombre. Entonces, de alguna manera hay como una distinción entre la... Por ahí me sale decirle formas de fe, ¿no? A ver, creer en Dios, cree muchísima gente. Hasta diría que la mayoría de la humanidad, podríamos decir que cree en Dios, ¿no? Algunos le llaman espíritu, otros le llaman una fuerza, una energía, pero digo, creer en Cristo es otra cosa, ¿no? Ahora, relacionando con lo que venimos diciendo, aún una persona que cree en Dios, pero no se salvará gracias a Cristo. Una cosita más. Algunos hablan ahí de los protestantes, o sea, de los evangélicos, si está bien escuchar prédicas de evangélicos, si está... A ver, yo creo que si uno tiene las cosas claras, si sabe lo que es la Iglesia, si sabe que dentro de la Iglesia Católica tenemos todos los medios de salvación, o sea, tenemos la plenitud de los medios de salvación, tenemos la Eucaristía, la confesión, y tenemos todo lo que Jesús ha querido dejarle a su pueblo, nutrirse de otras cosas, en la medida en que no me quiten lo mejor y no me hagan dudar de lo que yo creo, en principio no estaría mal, digamos, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que yo no voy a desear que un evangélico, un protestante, no termine, no se acerque a la Iglesia Católica, que es la que creemos que tiene todos los medios de salvación. Ahora bien, después vendrá otra cosa, decir, bueno, ¿cómo hago eso? Claro. Por eso el Papa habla mucho de que nosotros no hacemos proselitismo, o sea, nosotros los católicos no estamos buscando tener más adeptos, más miembros del club, por decirlo vulgarmente, sino que queremos que conozcan a Cristo. Y el otro extremo sería, bueno, al final, como nos salvamos, da lo mismo todo creer en cualquier cosa. No, tampoco, ¿no? Bueno, pero bueno, me estoy yendo un poco de tema, pero creo que por ahí aporta un poco. Bien, bueno, yo sobre ese tema un poco lo dejaría ahí, porque es muy profundo. No porque le estamos escapando, sino para sumar otra cosa. No, claro, o sea, lo que no hay duda es esto, de que una persona que no es católica hace la misericordia de Dios, pero esa salvación pasa por Cristo y por la Iglesia. Ese es el resumen de la doctrina católica, digamos. Si es de buena voluntad. ¿Cómo? La última pregunta a Maggie y con esto terminamos. Dice, lo que no entiendo es, si el protestante conoce a Cristo, pero no tiene los medios de salvación, ¿cómo se salva? Por la pura misericordia de Dios, si es de buena voluntad. Porque, a ver, yo te puedo distinguir entre un llamado protestante que en realidad la fe es un curro para él, o sea, vende fe y, digamos, tiene una predicación sobre la Biblia y todo, pero su Dios, el dinero... Lo mismo que un católico le podría pasar lo mismo, eso no sería un camino de salvación. Ahora, también conozco protestantes que son y han sido toda su vida personas de buena voluntad. Y en esto me ejemplo a mi abuela, que es de ascendencia alemana, ella es luterana, Y yo qué pienso, ¿se va a salvar? Y yo pienso, ha sido una persona buenísima toda su vida, se ha comprometido con su esposo a educar católicamente a los hijos porque se casó con mi abuelo que era católico, ha llevado a mi papá y a sus hermanos a un colegio católico, a misa. Entonces, no es alguien que, no es un anticristo, digamos, es alguien que ha querido obedecer a Dios. Entonces, con sus tradiciones, con su fe, que para ellos era algo sagrado, y entendió la vida de esa forma. Perfecto. Bueno, último, para cerrar este tema. Al fin y al cabo, o sea, al fin de cuentas, Dios nos va a juzgar, por aquello que nosotros hemos percibido, según nuestra capacidad de raciocinio, nuestra voluntad, y hemos aceptado o no. Y eso será finalmente lo que nos juzgará, ¿no? No por desmerecer nuestra pertenencia a la iglesia, pero sea lo que sea, yo puedo ser el más católico del mundo en el sentido de tener todo claro, doctrina, todo, pero Dios me juzgará por mi conciencia. Claro. ¿No? Uh-huh. Bueno, pasemos a otro tema. ¿Tenés ahí algo? Sí. No estaba viendo si que a mí se me corta mucho en otros medios, pero no importa. Bueno, a ver. Sí, las dos preguntas a Virgen me interesaban. Una te preguntaba sobre la dormición de la Virgen. Si. ¿Por qué fue asunta? No es ascendida, sino asunta, también preguntaba. Sí, a ver, que no me acuerdo exacta la sí, pregunta. O sea, ¿por qué se dice que la Virgen fue asunta al cielo y no que ascendió a los cielos? Claro. Bueno, yo entendí algo así como que preguntaba sobre la muerte de María. ¿Cómo fue el momento de su muerte? Yo lo explico. Y la otra, la Virgen que está acá, es qué responder. Antes dice que una mamá de catequesis pregunta qué responder a los protestantes que dicen que difaman a la Virgen y quieren y predican negativamente contra ella, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de nuestra madre, que tuvimos su día, la madrecita de Luján, ayer. Así que bueno, por un lado, el tema de la muerte de María. No podemos entender la muerte de María exactamente igual a nuestra muerte. Así nos lo revela la tradición de la Iglesia, que cree que la muerte de María fue de una manera especial. Esa manera especial, algunos le llaman asunción, otros le llaman tránsito, otros le llaman dormición. Es muerte en un sentido estricto, en el sentido de que dejó de vivir para este mundo y empezó a vivir otra vida, transfigurada o como sea. Entonces, la vida en este mundo de María en un momento se terminó. A eso le podemos llamar, si nos ponemos de acuerdo en un término, muerte. ¿Fue exactamente igual a la nuestra? ¿Muerte con dolor, con descomposición, como digamos nuestro cuerpo que se va a la tierra, así? No. La tradición de la Iglesia nos confirma de que María no quedó acá, no quedó una tumba, sino que fue asunta al cielo. La diferencia entre ascensión y asunción se habla de Cristo, que Él por su propia divinidad asciende al cielo. En cambio, asunción significa que es asumido, es ascendido por Dios mismo. O sea que a la Virgen la sube Dios. A eso se le llama asunción. Digamos, es subida por Dios. Bueno, entonces la última distinción que haría es esto de dormición o muerte. ¿Por qué la tradición oriental, sobre todo, le llama dormición? Porque fue como un pasar sin dolor de este mundo al otro mundo. Es decir, el momento en que ella deja la vida para este mundo, para ser transfigurada y asunta, es como que se duerme para ya ser asumida en la otra vida, en cuerpo y alma. Y esa es la otra característica. María es llevada, es asumida toda entera, en cuerpo y alma, al cielo. No quedó el cuerpo en este mundo. Bueno, eso por un lado. El tema de... Sí. No, porque ahí Matías Rodríguez dice, bueno, pero entonces, si María no tenía pecado, no debería haber muerto. Y no, no es correcto eso. Cristo no tenía pecado y murió. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo no pensar que María, o sea, que María siendo un ser humano, una criatura como nosotros, aún sin pecado, obviamente, no como nosotros, en ese sentido, murió, ¿no? Por eso también yo creo que muchos hablaban de dormición como una también, pensando en esto, una dificultad de pensar. Si María no tuvo pecado, no murió. Bueno, murió de un modo especial, podríamos decir, ¿no? No sé, me animo a decirlo. O sea, murió en cuanto que su vida en este mundo terminó, pero no de la misma manera. Bueno, lo mismo, sí, pero no quiero meter complicidad a este tema, pero lo mismo, algunos dicen... Como no tuvo pecado, no parió con dolor, porque el castigo al parir con dolor fue por el pecado. Y tampoco necesariamente es así, aunque piadosamente se pueda pensar de que fue un parto milagroso, María fue realmente mamá. O sea que también es lógico pensar que parió como una mujer, ¿no? Sí, sí. Bueno, y lo otro, lo que decías de cómo hablarle a los protestantes, me parece, o a los que... Partida de la devoción, el culto a María, que es un culto de hiperdulía, se le llama en teología, que no es de adoración como Dios. Al único que se adora es a Dios y a Cristo, que es Dios. De tal manera que si uno adorara, le rindiera culto de adoración a una persona humana o a una estatua, sería haciendo idolatría. Nosotros creemos en el culto de veneración, que es propio también del lenguaje bíblico, y entonces a María se la venera porque es santa, es la mamá de Jesús. Y el punto de partida es bíblico. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en el encuentro con Isabel, la prima de María, Isabel ya la reconoce con el primer título que se le da a María en la historia de la teología, que es Madre del Señor. ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a visitarme? O sea, ella es la Teotocos, es la Madre de Adonai, del Señor. Entonces, desde ese título de María, se la reconoce, y ella misma, además, dice, de ahora en adelante, todas las generaciones me reconocerán bienaventurada. O sea que el punto de partida es bíblico. Hay que reconocer a María porque la Biblia nos lo exige como bienaventurada, ¿no? Ahora, además de eso, Jesús como testamento nos la quiso dar como madre espiritual. Su madre a ser la madre nuestra en el discípulo amado. Mamá de Juan, del discípulo amado. Pero Jesús la convierte en madre espiritualmente. Eso es otra razón. En la cruz le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y podríamos decir otra razón teológica fundada en el misterio del cuerpo de Cristo. Si Jesús nos hace él mismo, su cuerpo, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, si a nosotros nos mete dentro de él para ser uno con él, como en tantos lugares de la Biblia está, si somos Cristo y él tiene como mamá María, nosotros somos parte de él, entonces sin duda nosotros tenemos como mamá a María, porque somos parte de él. Perfecto. Creo que no hay nada más que agregar. Ahí se había filtrado una pregunta media lejana, que es otro tema, nada que ver. No sé si querés que cambiemos de tema. ¿O tenés una voz por ahí que tenga que ver con eso? No, es que no estuve leyendo porque estuve hablando. Gaby Crosoli nos pregunta, dice que tiene una enfermedad crónica y la está ayudando una terapia psicológica con práctica de mindfulness. No sé qué es mindfulness, no sé si vos sabrás qué es eso. En esto soy ignorante. No, me cuesta mucho realizar porque cada día creo más en Dios. ¿Cómo me podrían ayudar? A ver, Gaby, no sé lo que es mindfulness, ¿no? Pero no lo conozco. Pero digo, dicho así genéricamente, a ver, la psicología de parte de la Iglesia no está rechazada. Al contrario, es una ciencia humana que puede ayudar a acelerar, por decir así, los procesos de sanación que la gracia puede hacer en nosotros. Deriva del... Bueno, ahí hay que ver, ¿no? Ahora, una cosa es la psicología basada en la antropología cristiana, con una visión del hombre cristiana, con la unidad del cuerpo y el alma, y bueno, muchas cuestiones que por ahí no vienen al caso, o sería largo de explicar. O sea, una psicología orientada desde la fe, al contrario, ayuda muchísimo, ¿no? De hecho, la psicología está recomendada incluso en los seminarios para poder sanarnos a nosotros, que entramos faltados. Y para los curas también, no solo para los seminaristas. Entonces, toda o negación o exacerbación de un tema produce severos extremos, ¿no? O sea, o creer que la psicología me va a salvar, por un lado, o sea, el psicologismo, creer que todo es psicológico, o negar la ciencia psicológica como una posibilidad de ayuda, no sería bueno, ¿no? Entonces, una psicología sana que me ayude a poder destrabar ciertas cosas de mi vida, al contrario, puede acelerar mi camino de encontrar más paz y más alegría, ¿no? La gracia, decía Santo Tomás, supone la naturaleza, con lo cual la gracia no hace magia, ¿no? Hace milagros, pero no hace magia, con lo cual todo lo que yo pueda hacer humanamente, bien orientado, bien aconsejado, para poder lograr que la gracia penetre más en mi corazón, o que, por decirlo de una manera, que me tenga más efectos la gracia, ayuda, ¿no? Por eso yo puedo pasarme la vida recibiendo la comunión, rezando mil cosas, pero no destrabo ciertos traumas, ciertas cosas que me pasaron en la vida, no puedo perdonar por enojos que tengo. La gracia por ahí no puede obrar en mi alma porque yo estoy trabado por otras cosas. Entonces una buena psicología puede ayudar. Ahora, todo lo que está con el hinduismo, budismo, prácticas orientales, hay que tener mucho cuidado porque ellos tienen una visión del humano, del ser humano, distinta a nosotros, y se puede caer en un narcisismo, en un yoísmo. Pero bueno, ahí no sé si que vos querés tirar algo. No, ahí veo, Vane, mindfulness es un tipo de meditación para el tratamiento de la preocupación. Eso en sí mismo, así dicho, no está mal, ¿no? Ahora, sí cabe aclarar que hay métodos llamados a veces psicológicos que están asociados a invocación de espíritus y otras cosas como el Reiki, que eso, yo no tengo experiencia de eso, pero sacerdotes que han estado involucrados en ese tema dicen que se invocan espíritus demoníacos. O sea, que puede haber cierto tipo de tratamientos donde hay invocaciones raras que uno no sabe lo que está haciendo y bueno, eso sería anticristiano, sí. Eso sería claro. Y aunque a veces, esto ya es un consejo general que a mí me ayuda, aunque a veces no sea, por ejemplo, directamente una invocación de nada, sino que directamente aparentemente sea algo bueno, ¿no? O sea, todas estas cosas siempre entran en nuestra vida bajo apariencia de bien, como decía San Ignacio y como dice San Pablo, que el demonio se disfraza de ángel de la luz, ¿no? O sea, todas estas prácticas que van en paralelo a veces de nuestra fe o que buscan aportar, siempre hay que asesorarse bien, porque por supuesto que nunca se me van a presentar como algo malo. Nadie me va a decir, venía a ser Reiki, venía a ser, no me acuerdo el nombre, Fullness. Mindfulness, porque te va a hacer mal. No. En general, uno acude a esas cosas porque cree que le van a hacer bien. Ahora, yo siempre le digo, o pienso, ¿no? Teniendo a Cristo tenemos todo, ¿no? Teniendo los sacramentos tenemos todo, ¿no? Tenemos, o sea, a veces podemos estar perdiendo el tiempo en caminos alternativos que nos prometen una salvación. Y bueno, el Evangelio de mañana, yo soy el camino, ¿no? Con esas cosas, y puede ser, o sea, vuelvo a decir, si es una práctica que me ayuda simplemente a concentrarme para meditar la palabra de Dios, bueno, podemos decir que no hace mal. Ahora, si es una práctica para concentrarme, para mirarme a mí mismo, para mirarme el ombligo, no ayuda. O sea, siempre es salir hacia afuera, siempre es... A mí hay una imagen que alguien dijo una vez, que me ayudó, que es... La imagen de Cristo es los brazos abiertos, ¿no? La cruz. Y la imagen de Buda es arrodillado, no sé si fuiste vos, ¿no? Fui yo ese. No, pero está bueno eso, porque ayuda a pensar un poco cuál es la diferencia de el modo de vincularse con Dios que tenemos nosotros los cristianos, o que deberíamos tener, y el modo de vincularse de algunas otras religiones, ¿no? Sí. Ahí Matías, justo está Matías, un amigo, que dice que da fe y experiencia, que yo me acuerdo, Mati me contó, que el Reiki empieza como algo bueno y nos aleja de Dios. Y yo conozco casos que el Reiki de a poquito te va alejando de mirar a Cristo. Es mirarme a mí, mirarme mi problema, mirarme mi cosita, mis energías, mi no sé qué, pierde tiempo. Entonces hay que mirar a Cristo. Hay un monje francés que tuvo muchísimos años, y lo aprovecho por una pregunta, que alguien pregunta qué pasa con el yoga, si se recomienda o no, y los médicos lo recomiendan, también con el tema del Reiki, el Nirvana, alcanzar el Nirvana y todo eso. Hay, lástima que no me acuerdo bien el nombre del monje francés, que él pasó muchos años de su vida, porque él no era cristiano, con el tema de alcanzar el Nirvana, le pasó por el yoga, llegó al más alto nivel del Nirvana, hasta que encontró a Cristo y se hizo monje. Y bueno, él decía que sí, que el demonio actuaba en eso porque despersonalizaba a Dios y despersonalizaba al hombre, que es lo contrario al plan de Dios, que quiere... como la máxima personalización de cada persona, de cada ser humano, y Dios, que es un ser personal, imagen y semejanza de él, ¿no? Así que, bueno, pero también habría que distinguir, porque si uno hace el yoga como, y no como una forma de meditación, él decía que tarde o temprano te lleva, está unida a la espiritualidad, lo cual también es cierto, ¿no? Hay quienes hacen el yoga como ejercicio de estiramiento. Y bueno, los ejercicios de estiramiento son buenos. O sea, uno estira un músculo, no se contractura, en ese sentido. Pero si uno lo hace como ese fundirse en la despersonalización, querer alcanzar Nirvana y todo eso, eso es contrario al cristianismo. Y también les puedo recomendar un documento de la iglesia que explica muy bien lo que es la, ¿cómo le llaman? La New Age, la espiritualidad crística de la New Age, está unida a todo esto del Reiki, del yoga y todo eso. Se llama Jesús Portador del Agua Viva, es un documento de la iglesia que explica en qué sentido es contrario al cristianismo y a la fe católica algunas de estas prácticas, ¿no? Jesús Portador del Agua Viva, para que lo busquen, está en la página del Vaticano y está muy bueno, muy interesante para profundizar eso. Qué bueno, este es un tema lindo. Sé que que no es políticamente correcto lo que Padre Bruno y yo le decimos, porque sabemos que hay muchos sacerdotes que recomiendan a veces estas prácticas, pero vamos a lo que enseña la Iglesia, ¿no? Siempre a lo que enseña la Iglesia, ¿no? Ahí Yamila nos dice que ella estaba siendo reiki creyendo que hacía bien hasta que Dios se le manifestó de una manera inesperada y volvió a Cristo, ¿no? Bueno, hay muchos casos de personas que se han dado cuenta que ciertas prácticas al final nos alejan de la persona de Cristo, ¿no? Acuérdense que nosotros no creemos en una idea, en una doctrina. No, nuestra fe no es una receta para estar bien, ¿no? Nuestra fe no es, ¿cómo se llamaba este hombre de la India que era el arte de vivir? Riri Shankar. Sí, no sé, el arte de vivir mejor, ¿no? A veces nosotros podemos confundir que la fe nuestra es como una especie de, digamos, de remedio para los males. A ver, ¿la fe no sana? Sí, perfecto, pero la fe en sí misma no es remedio para los males. La fe es creer en Cristo, ¿no? Es una persona, y eso es muy, muy distinto a buscar a Cristo solamente o buscar otras cosas para estar bien. Ahora, ¿hay que estar bien? Sí, perfecto, pero por el camino hay que ir por el camino adecuado, ¿no? Bueno, perdón, ahí alguien dice, es una persona, como escandalizado, yo dije que Dios es una persona. Bueno, aquí hay que distinguir, es un ser personal, quise decir, son tres personas. ¿Eh? El monje se llama Joseph Maria, Marie Berlinde. Joseph Marie Berlinde, sí, ese. Hay un libro, yo lo tengo, y hay un video en YouTube, que está muy bueno, búsquenlo en YouTube con ese nombre, Joseph Marie Berlinde, y van a ver qué bien que lo explica este tema de estas prácticas, porque él pasó todo eso. Ahí, Nagucha 29 nos hace una aclaración que está buena. Tal vez el fanatismo es lo que nos va matando. También hay fanáticos católicos que yo no comparto. Sí, a ver, todos los extremos se tocan, ¿no? La Iglesia a lo largo de la historia ha ido creciendo un montón y progresando y desarrollándose en comprender que muchas cosas que el mismo hombre ha llegado a conocer, las ciencias humanas, aportan un montón, ¿no? Entonces, no es que lo que no es cristiano hay que rechazarlo de plano, no, sino que, como dice San Pablo, ¿no? Analicen todo y quédense con lo bueno, ¿no? Tal cual. Mirá, me acordé de una cosa de San Ignacio. ¿Te acordás, Bruno? Vos que, bueno, nosotros que amamos a San Ignacio. San Ignacio, incluso en sus ejercicios, recomienda un modo de oración que hasta en esa época había sido medio como escandaloso, que era revolucionario. O sea, él, San Ignacio, enseñaba a respirar con el cuerpo. Él decía, bueno, decí Padre, respirá, ¿no? O sea, tuvo una intuición de que si no rezamos con el cuerpo, también estamos de alguna manera disociados. O sea, que el cuerpo es fundamental para rezar. Entonces, sí, San Ignacio era un experto en unir todo lo externo, el propio cuerpo, a la oración. Y es más, decía, si tu oración va por este tema, busca un lugar más claro con luz. Si tu oración va por acá, te recomiendo un lugar más oscuro. También busca la posición que más te convenga, si acostado en el piso, si sentado, si parado o paseando, si arrodillado. No decía, no, para rezar tenés que estar de rodillas. No. Vos buscá la posición que más necesites para esa oración que estás necesitando de encontrarte con Jesús, ¿no? Que más te ayude a alcanzar el fin para el cual fuimos creados. O sea, la posición de la oración, el modo de rezar, tiene que estar organizado el fin para el cual voy a rezar. ¿Cuál es el fin de rezar? Comunicarme con Dios. Y bueno, entonces tengo que buscar la manera que más me ayude. Ahí te ya que muchas personas se conectan a través de ese canal. Bueno, y voy a aprovechar porque alguien hacía una pregunta sobre la Virgen, que faltó completar tal vez alguna idea cuando hablamos sobre el tema de la Virgen. Y está interesante, preguntaba Natalia, porque sí hay confusión en este tema, si la Virgen María era, fue y será única elegida por Dios, ¿por qué existen otras vírgenes?, dice. Bueno, eso no entendí. Che, retomé una pregunta porque sobre la... ¿Eh? Se fue a comer, dicen. Retomé una... A Bruno le encanta, pero así que yo puedo comer y el padre le mete, ¿saben cómo, no? Sí. Retomé una pregunta sobre la Virgen que hacen acá. Dice, si la Virgen María era, fue y será única elegida por nuestro Padre, ¿por qué existen otras vírgenes? Bueno, típica. ¿A mí me preguntás? Y bueno, responde vos. Yo ya hablé. Hay una sola Virgen, porque hay otras advocaciones. Sería la pregunta correcta, perdón. No, porque tal vez lo que quiera preguntar es que, viste que está Santa Lucía, Santa Clara, no sé. Acá la pregunta es, ¿por qué existen otras vírgenes? Pregunta acá. Se está refiriendo a las advocaciones de la Virgen, me parece. Bueno, respondamos las dos cosas, por las dudas. Bueno, a ver, las advocaciones de la Virgen se les llama a los modos que ha tomado en el tiempo, por decir, las diferentes apariciones o devociones que han surgido en diferentes lugares y contextos particulares, países, situaciones culturales, lo que sea, de cómo la misma Virgen María, nuestra Madre y Madre de Jesús, ha ido apareciendo, se ha ido manifestando, ¿no? No siempre fueron manifestaciones, digamos, públicas o que la han visto, sino que los diferentes pueblos, de alguna manera, la han representado a su modo, ¿no? O por diferentes situaciones le han adjudicado ciertos milagros o ciertas intervenciones. La Virgen ha tomado... se ha inculturizado, por decir así. Inculturizar es cuando la fe se encarna en una cultura concreta. Entonces, de alguna manera, las advocaciones manifiestan la encarnación también de Dios. O sea que la Virgen es la misma, pero se hace presente de diferentes modos en diferentes lugares, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente no podemos decir que hay muchas Virgen, ¿no? De la misma manera que hay representaciones de Jesús, Cristo, un Cristo negro, ¿no? Un Cristo de diferentes... O achinadito, así. O achinadito, ¿no? O sea, eso habla justamente de que Dios se hizo hombre, ¿no? Y bueno, la Virgen, de alguna manera, manifestándose en diferentes lugares, tomó diferentes nombres, ¿no? Y las vírgenes serían ya mujeres... concretas que a lo largo del tiempo han entregado su virginidad a Dios, o sea, se han entregado completamente a Dios, renunciando a una familia, renunciando, de alguna manera es como el celibato del sacerdote, ¿no? Me equivoco, me estás mirando medio raro, pero no sé. Hay una pregunta ahí re interesante. Dice, usted habló, padre, sobre el parto de María. ¿Eso no habría roto su virginidad si su parto fue normal? Bueno, aquí habría que distinguir qué tipo de virginidad. Sobre la virginidad, en cuanto a qué el físico de la mamá de Jesús... No podemos corroborar físicamente qué le pasó, digamos. Claro. Ahora, ¿qué queremos decir con que fue virgen? Con que no tuvo relaciones nunca en su vida para tener a su hijo Jesús, ni tampoco con otro, ni nunca tuvo. Entonces, que eso no quita que pueda haber parido, porque madre sí fue. Lo que no tuvo Y en eso se la considera virgen, no tuvo relación con un hombre, ni con su esposo legítimo, que era José. ¿Está bien? Yo todo lo que vos decís está bien para mí, todo. Está bien. Bueno, cuando empiezo a sentir el olor a milanesa, puedo decir cualquier herejía. Está todo bien. No, igual, es cierto que es un tema discutido y que en parte de la tradición de la Iglesia se ha considerado que su parto no fue un parto natural, digamos. Y bueno, pero eso no es dogma, eso es lo que hay que aclarar. Eso no es dogma en cuanto a cómo fue el parto. Bueno, acá dice Yamila que hablando de milanesas, dado el auge del vegetarismo y veganismo, de no comer animales, y dice algo en la Biblia con respecto a eso. Que Jesús comía carne. Sí, hacía asado, ¿no? Eso ya me... Jesús comía cordero, seguro. Hablando en serio, yo ahora hablando en serio, ustedes saben que para el pueblo judío había ciertos alimentos que no se podían comer, que los consideraban impuros, porque tenían sangre, ¿no? Y de hecho, Jesús lo dice claramente, nada de lo que entra al hombre puede hacerlo impuro. Sin embargo, especialmente Pedro, después de la ascensión de Jesús a los cielos, siguió con su cabeza dura y siguió rechazando alimentos que provenían de animales. Y Pedro cuenta el mismo en los Hechos de los Apóstoles que tiene una visión donde un ángel le dice, come, Pedro, ¿no? Y Pedro dice, no, yo no voy a comer nada impuro. Y de vuelta Pedro reafirma ahí lo que se había olvidado, que Jesús le había dicho que no hay alimentos impuros. Entonces, el veganismo, el vegetarianismo no proviene de la Biblia. Ahora, tampoco está mal vivirlo si uno lo hace porque, no sé, por una cuestión de que cree que es más sano o lo que sea, pero no hay que hacerlo desde la fe porque no, en ningún momento la palabra de Dios habla de eso. Bueno, yo haría una distinción ética. Ahí manda saludo Belusa. ¿Cómo está, bien, Belusa? Yo haría una distinción ética interesante que sí habría que plantearse, que es sobre, una es si está mal bíblicamente comer carne. En eso hay que responder éticamente no. Ahora, la otra pregunta es sobre el maltrato animal. Si comer carne significa que se maltraten los animales, si eso está bien, ¿no? Bueno, comer carne no está mal, maltratar animales sí está mal. Entonces, en eso la humanidad debería crecer para que sea el producto, digamos, que se come, no provenga de un maltrato animal. Eso creo que está bien, ¿no? Sí. Por ahí, es un tema complejo, pero es verdad que digamos, una cosa es comer, matar para alimentarse, para alimentarnos, y otra cosa es el sufrimiento en sí mismo, o sea, el ensañarse con el animal simplemente porque nos creemos superiores o porque somos de alguna manera los que Dios nos encomendó la creación. O sea, somos seres animales, pero racionales, ¿no? Ahí, ahí decía, ¿qué opinamos de la película esta o de la serie? Ya nos fuimos de tema, pero yo no la vi, la verdad, ni voy a perder un minuto, pero no sé si vos la viste. ¿La de Telefe, por ahí, una de que están pasando en Argentina? Que parece que sí. Me comentaron que es espantosa, así que ni se me ocurre mirarla. O sea, hay cosas que no voy a perder el tiempo directamente. Y si se puede hacer algo para que no esté, mejor. Sé de algunas series que son blasfemas, que ponen a la Virgen como prostituta, que ponen a Jesús como degenerado. Bueno, obviamente, cualquiera que tenga mínimo discernimiento de fe y ve cualquier serie, novela, película donde Jesús Aparece como, como alguien que vive en el pecado, que está rayado, que lo que sea, sepa que eso es blasfemo, o sea, está ofendiendo a todos los cristianos. Y si podemos hacer algo para que eso no esté, mucho mejor. Sí. Ahí preguntan, ¿qué pasa cuando el alma muere, cuando, perdón, una persona muere y el alma que está en gracia, si hay un títere entre la muerte y la resurrección? Lo hablamos la otra vez. Dice, si va inmediatamente al cielo. Bueno, si va inmediatamente al cielo dependerá de la vida que ha llevado. O sea, habrá un juicio, nosotros queremos ir a un juicio particular, que es el juicio que tendremos inmediatamente después de la muerte, cada uno, y habrá un juicio universal al final de los tiempos cuando vuelva Cristo. Por lo tanto, en ese juicio, digamos que hay tres opciones, digamos así, ¿no? La condenación, en caso de que hayamos rechazado a Cristo, que rechacemos su salvación. El purgatorio, en caso de que debamos purificar las penas de nuestros pecados, que es lo que hablamos la vez pasada. Para eso, conéctense a nuestro canal de YouTube para encontrarlo la vez pasada. O ir al cielo, si no tenemos nada, si estamos preparados para ver a Dios, digamos, en modo positivo, ¿no? Esa sería un poco, es el tiempo, un estado intermedio se le llama, en caso de que sí. No vayamos al cielo. La resurrección de la carne, que, bueno, que se va a dar al fin de los tiempos. ¿Habrá resurrección? Sí, resucitaremos en el último día, cuando venga Cristo, ¿no? Toda la creación resucitará, dice San Pablo. Bueno, yo quisiera hacer una distinción que nosotros le podemos llamar un tiempo, pero en realidad, si le decimos así, estamos hablando de categorías que experimentamos acá. Entonces, propiamente no es tiempo, porque si no hay cuerpo, no hay movimiento, no hay tiempo. Entonces, es como un tiempo. Bueno, podría ser lo mismo el cielo, es un lugar, como conocemos nosotros un lugar, y así dicho, no estaría exacto, ¿no? El Papa Benedicto decía en Spe Salvi que el purgatorio, o ese, si quieren llamarle tiempo de purificación, podría ser como un instante de encuentro con Cristo, o sea, que se perciba como un instante, donde el fuego, que el fuego sería el amor de Él, nos purifique, ¿no? Entonces, no hay experiencia de cómo es. Que es necesario un episodio de purificación, ¿no? Eso seguro. Eso es lo que queremos. Ahora, como dice, decía Benedicto ahí, no, en el libro de él de la escatología decía, sabemos el qué, pero no el cómo, ¿no? O sea, sabemos que para ver a Dios deberemos estar preparados para verlo, con lo cual lo podemos hacer en vida o bien por medio de ese purgatorio. Ahora no sabemos cómo va a ser, le llamamos un tiempo, pero es un modo de hablar de algo que no conocemos. Tal cual. Pero tampoco, ¿puedo hacer una aclaración con esto? Porque hay como una, no sé si vos lo experimentás, pero sí. Una cosa, un paréntesis, me preocupa que en vez de irse la gente sigue estando, o sea... Y se suma. Es hora de comer, siguen, yo pensé... No, igual ya te digo que se nos va a cortar otra vez, así que tomemos un par de... Están en familia comiendo y nosotros... Un gran especialista en charlas me dijo que es mejor ser breve y dejar ganas para otra vez que agotar todos los temas. Entonces, ¿Y vos no lo aplicaste nunca eso? No. Bueno, hago una distinción de eso. No, que a veces estamos ahora en la otra punta, ¿no? Si en una época de la iglesia... Es como que será muy duro y se decía, bueno, que digamos que el purgatorio era un lugar de tormento y de, bueno, que de alguna manera sabemos que será un lugar de purificación. Hoy estamos en otro extremo. O sea, uno va a un entierro y automáticamente los sacerdotes decimos, está en la casa del Padre, ¿no? Ahora, la Iglesia no lo dice a eso. No porque no quiere que se salven, sino porque es prudente en cuanto a, digamos, a cómo ha llevado la vida esa persona y no sabemos. Entonces, no quiere decir que voy a decir está en el infierno o está en el purgatorio. No. En los responsos a los sacerdotes se nos encomiendan un par de cosas. Primero, no hacer un panegírico del difunto. Panegírico, no exaltar al difunto, o sea, no empezar a hablar del difunto como si fuese un santo, aunque pudo haber sido un santo, ¿no? Sino que nos encomiendan que hablemos, que suscitemos a la fe en Cristo resucitado, ¿no? Ahora, no quiere decir que en un entierro yo no puedo decir algo lindo del difunto, resaltar sus virtudes, etc. Pero tampoco canonizarlo. Que a veces, no sé si a vos te ha pasado, ¿no? Pero a veces uno va a entierro y la persona ya está en el cielo, ¿no? Yo sé que no es políticamente correcto lo que estoy diciendo, pero por lo menos no es lo que enseña la Iglesia. Ayúdame o contrarrestame, me la banco, ¿eh? No, lo que hacen los responsos, en la oración de responso, es asegurarnos de que los estamos encomendando en la misericordia de Dios, en la mano de Dios. Ahora ya no depende de nosotros, ni lo podemos salvar nosotros, ni decir, este ya está en el cielo. Se lo encomendamos a la misericordia de Dios para que esté en la casa del Padre. Dios verá ahí quién fue cada uno, porque ya no depende de nosotros. De eso estoy seguro. Ahora, obviamente, yo lo he dicho muchas veces, se puede decir, la verdad que por la vida que ha llevado esta persona, claramente confiamos en que está en el cielo, ¿no? Sí, pero bueno, ya ni siquiera depende de nosotros, aunque lo consideremos bueno, tal vez tenía pecados ocultos, no sabemos, o sea que ya está en las manos de la misericordia de Dios, eso es lo importante. Lo mejor es siempre eso, dejarlo en sus manos, ¿no? Alguien hace una pregunta acá en el YouTube, Vanessa, dice, recibí como regalo un detente y quería saber si eso es católico. Bueno, pues, respondo vos, yo. Responde vale. Vos que yo voy a prender el horno. Para. Responde. Esperá. Bueno. Sobre el tema del detente, y podríamos decir del escapulario de la Virgen, de las medallitas, del rosario, bendita, hay muchos objetos que se les puede llamar objetos de piedad que son consacramentales, no son un sacramento que te comunica efectivamente la gracia, como el bautismo o la confirmación, la Eucaristía, pero sí se los considera la Iglesia sacramentales, quiere decir que como están bendecidos, si tenés un detente, hacelo bendecir, si tenés un crucifijo, hacelo bendecir, si tenés una medalla, un rosario, hacelo bendecir, o el agua misma, que puede ser utilizada como sacramental, significa que si lo usás con devoción, tiene un efecto de gracia también. No, estoy hablando de los sacramentales ahora que volviste, Rodrigo, e incluyo a un detente o a un objeto bendecido en la categoría de sacramentales. Obvio que lo pueden buscar después en catholic.net o en cualquier página que te explique más detalladamente las cosas. Los sacramentales, ¿no? Pero bueno, un detente es un objeto de piedad que tiene la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y que uno lo porta o lo pone en la puerta de su casa o de su habitación o donde quiera llevarlo, cosido en la ropa, expresar de que a mí es Jesús quien me protege y que yo pongo mi confianza en Él. Y eso se convierte en un sacramental, en un acto de fe, que es canal de gracia también. Ahora, con todos los sacramentales, como incluso con los sacramentos, siempre, por supuesto, hay una posibilidad de caer en excesos, en el sentido de que se puedan transformar o que los transformemos en especie de amuletos, ¿no? O sea, nada en sí mismo, digamos, ningún objeto en sí mismo me va. El escapulario, por ejemplo, ¿no lo nombraste el escapulario? ¿No? O sea, como, no, nombré el escapulario, las medallitas de la Virgen, podríamos incorporar la de San Benito, el rosario, el agua bendita, todo. Yo creo que un objeto piadoso, bendecido, todo, de por sí me va a librar de los problemas, y yo no hago nada para librarme de los problemas, yo no hago nada para vivir cristianamente, yo no hago nada para hacer la voluntad de Dios. Bueno, estoy creyendo en la magia, estoy pensando que porque tengo eso, no me va a pasar. Si yo tengo el detente, pero, no sé, me meto en un barrio peligroso, bueno, me puede pasar algo, ¿no? Entonces, no hay que tentar a Dios en ese sentido. Si yo tengo el detente y no me cuido del coronavirus, bueno, me puedo contagiar igual. Entonces, uh-huh. No son amuletos, sino que son signos que nos ayudan a recordar la presencia y la gracia de Dios, que también no me libra de los problemas humanos que puedo tener tranquilamente. Bueno, che, querés que ya hay muchas preguntas, pero yo cortaría, daría la bendición y dejaría el deseo para otra vez. ¿Te parece? Lo que podemos hacer en serio, porque se está tornando esto demasiado bueno y profundo, es por ahí poner un formulario con preguntas, o sea, que puedan bajar, llenar el formulario y dejarnos preguntas, porque la verdad que son tantas que es imposible. ¿No? ¿Por qué los sacerdotes no se casan? Bueno, ya eso lo hablamos en el primer encuentro, ¿no? Lo del tema del celibato lo hablamos en el primer encuentro. Por ahí hay gente que se suma ahora, pero sí. Llevamos en tres encuentros, ¿no? Sí, no, hay preguntas muy, muy buenas. Y si hay que orar por los que están en el purgatorio, ¿qué signo nos está dando la iglesia que está cerrada ahora? Dice. Pobre. Depende. Sí. Yo voy a abrir la mía, ¿eh? Yo la mía la abrí. Bueno, te voy a mandar la policía. No, porque si no haya aglomeración de gente, no se puede. Está bien. No, eso es un tema. Nosotros lo estamos trabajando de ver cómo solucionamos la posibilidad de la participación de la gente. De hecho, ya los obispos y todos los sacerdotes estamos queriendo obtener el permiso oficial, porque también, por más que nosotros lo hagamos, de decir yo celebro la misa con la puerta abierta en la iglesia, la gente tiene prohibido participar por una imposición nacional. Entonces, ¿qué pasaría si encuentran gente dentro de la misa y se la llevan, como ha pasado en San Luis, que han detenido a la gente por entrar a una misa? Entonces, no es tan fácil la cuestión. Ahora, yo lo que digo es que si una persona necesita al sacerdote para confesarse, para la Eucaristía, para que le bendiga el agua, lo que sea, el sacerdote tiene movilidad y puede circular y podría ir incluso hasta su casa. Estamos hablando de Argentina, ¿no? No sé en otros casos, pero claro. Porque nos escuchan de otros lugares. Bueno, les agradecemos muchísimo que nos acompañen en este momento. La verdad que es lindo y se ha hecho algo lindo. Nos da pena no contestar todas las preguntas, tampoco somos sábelo todo, haremos lo posible para contestar. Lo que no lo sabemos, no lo guitarreamos, supuestamente, sino que lo tratamos de... Pero bueno, vamos a buscar la manera de... Vamos a pensar en esta semana a buscar la manera de poder recibir preguntas antes y tener ya un esquemita armado. De paso, pasamos el chivo y síganos en los canales de YouTube del Padre Bruno, el Padre Rodrigo. En el Face también de Algo del Evangelio, o en el Facebook de Bruno, y bueno, ahora en el Instagram de Algo del Evangelio. Síganos ahí para que puedan estar atentos a lo que publiquemos y ver cómo va surgiendo esto. Así que gracias. Yo les recomiendo un videito de la vida de Carlo Actis, que es un... Carlo Acutis, lo subí ahí al canal de YouTube mío. Pueden buscarme como Padre Bruno Saber a Cristo. Muy, muy lindo, es un gran ejemplo para los jóvenes hoy, los adolescentes. Carlos Acutis, van a encontrar muchos videos e información, pero es un santo que mencionó el Papa Francisco en la carta a los jóvenes, y es extraordinario el ejemplo de vida. Para un joven, para un adolescente, la verdad que muy inspirador. Dale, ¿querés dar la bendición? Vos da la bendición, que yo empecé. ¿Cómo? Ah, bueno, dale. Bueno, gracias a todos por participar, nos hacen bien sus preguntas, y bueno, vamos a seguir, ya que nos animan ustedes mismos a hacer esto, vamos a seguirlo. Les dejo la bendición, les encargo que consuelen a sus hermanos que están tristes, angustiados, porque eso nos pide Jesús, especialmente este fin de semana. Así que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. ¡Viva la Virgen!